10:06 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y pues ya hemos estado hablando desde el día de ayer solamente de la lección. Y vamos a continuar el día de hoy con la lección del día, que hoy nos toca la lección 348. Y nos dice: ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. ¿Recuerdan la lección del día de ayer, la 347? Que nos decía que la ira procede de los juicios y que los juicios son el arma que utilizamos contra nosotros mismos a fin de mantener el milagro alejado de mí. Ahora es: ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí viene, lo primero viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, y si no, pues solamente escuchen, y les voy a leer nuevamente la lección. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas, y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Padre, déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada excepto para la paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. Y bueno, está de más, ¿no? Algo nos está recordando aquí el libro. Tal vez a alguno de ustedes, pues les haga mucho más sentido que a otros, ¿verdad? La lección. Pero yo creo que si tú en estos momentos te has estado enojando, te has estado molestando, irritando. Disculpen, aquí se bajó la silla. Y bueno, les decía, se asustó mi perrita. Si te has estado enojando, si te has estado molestando, vas a acomodarla, ¿ok? Has tenido miedo, pues esta lección nos hace regresar a nuestro centro, ¿no? Nos hace pensar que lo que estamos pensando, más bien nos hace analizar que lo que estamos pensando no es real, que mi coraje no es real, que mi miedo no es real, ¿no? Que es en lo que ahorita nos estamos enfocando, en la ira y en el miedo. Y nos recuerda que estamos rodeados del Todopoderoso, de nuestro Maestro. Y que su gracia nos basta para satisfacer cualquier necesidad que nosotros estemos percibiendo. Recuerden que la necesidad la podemos percibir a través de varias cosas. Puede ser que tengas una necesidad de afecto, de amor, de abundancia, no sé, o sea, tal vez necesitas algo, tú piensas que necesitas algo, pero recuerda que cualquier necesidad que nosotros estemos percibiendo, al momento de recordar la gracia de Dios, va a satisfacer todas esas necesidades. Por eso se nos pide que el día de hoy recordemos que Él está aquí y que no estamos solos. No estamos solos en esta vida, no estamos solos por este camino, no estamos solos en este proceso, en esta experiencia. Estamos rodeados de un amor imperecedero, un amor que no caduca, un amor que no expira, un amor que no tiene límites. Entonces, hoy no hay ninguna razón excepto para la paz y para la alegría perfectas que vamos a compartir con Él. Imagínate que en todo momento, en cada instante de nuestra vida del día de hoy, vamos a estar completamente alegres y en paz. Entonces, si estamos alegres, si estamos en paz, ¿qué necesidad tenemos de enojarnos o de temer? Imagínate, ahorita viene tu pensamiento al momento en que yo te pregunte, ¿qué es lo que más le temes hoy? ¿O qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? Yo sé que vas a tener una respuesta, ¿verdad? Si realmente estás enojado o enojada, o tal vez estás triste o tienes miedo, me vas a dar una respuesta. Entonces, cualquiera que sea tu respuesta, vamos ahorita a recordar que no estamos solos y que no tenemos nosotros que resolver esa cuestión que tenemos en mente. Vamos a ponerlo en manos del que todo lo sabe y vamos a dejar que Él nos guíe. La vida nos guía, por más de que no queramos. Es muy fácil decir que estamos felices cuando las cosas que están sucediendo en nuestra vida están sucediendo como más o menos lo habíamos planeado, o tal vez como exactamente lo habíamos planeado. Pero cuando no suceden como nosotros lo planeamos, vamos a enojarnos, nos vamos a decepcionar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no están surgiendo las cosas como nosotros lo planeamos. Pero realmente las cosas suceden como tienen que suceder. Haya o no haya planes, van a suceder como tienen que suceder. Probablemente coincidamos con los planes que tenemos, pero eso no lo hace, o sea, que sea así, o sea, que sea a través de un plan y que por eso suceden las cosas, ¿no? Porque muchos de nosotros hacemos planes y no suceden para nada. Y habrá algunos planes que hagamos y sí suceden exactamente, pero no se debe a lo que nosotros estamos haciendo y preocupándonos porque suceda. Porque al final de cuentas, la vida ya tiene un camino. Y en el camino está la enseñanza, está el aprendizaje. Y va a depender de nosotros si queremos aprender a ser felices o preferimos seguir en el miedo y en la ira. Va a depender de ti, va a depender de mí, tomar la decisión de ser felices, de estar alegres y de estar en paz. No va a depender de nadie más. No pongas el botón de tu felicidad y de tu paz en alguien más. ¿Cuándo ponemos ese botón de nuestra felicidad en alguien más? Cuando decimos que fulanita o fulanito me hicieron esto, y entonces, y me siguen haciendo estas cosas, y me siguen diciendo estas cosas, me hacen enojar. Entonces, hasta que esa persona ya te deje hacer cosas, ¿vas a ser feliz? Y si esa persona, su forma de actuar así va a ser toda su vida, ¿vas a ser infeliz toda tu vida? No pongas el botón de la felicidad en alguien más, porque ese alguien más puede ser que de repente despierte de su locura y ya, se acabe la locura y se acabe todo sufrimiento en ti. Pero puede ser que tal vez esa persona pues no despierte. Todos llevamos un proceso, venimos a este mundo a disfrutar de la vida, pero a disfrutarla con plenitud, no con cosas banales, ni materiales, ni superficiales. Cuando somos felices a través del ego, no somos felices. Estamos equivocados del concepto de la felicidad. Esa no es la felicidad. La felicidad es sentirte en paz, que al mismo tiempo te sientes unidos con todos y feliz por estar presente, por tener a toda la gente o por tener a toda la vida manifestándose a través de ti, a través de tus ojos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tal vez ya dejemos este cuerpo, ya no podemos manifestarnos de esta misma manera. No sabemos qué hay después de este viaje, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ahorita estamos aquí en este viaje. Y en este viaje podemos transformar, podemos estar presente en este momento y transformar todas esas emociones que no nos gustan, que vienen del ego. ¿Para qué? Para despertar de él. ¿Cómo despertamos del ego? Reconociendo que no existe. Todo lo que nos rodea está en perfecta sincronía. Nosotros no tenemos necesidad de ira o de temor, sin embargo, si tenemos ira y temor, es porque le estamos dando mucha importancia a lo irreal, a la ilusión, al ego. ¿Qué podemos temer cuando nuestra santidad, que nos creó y que nos creó perfectos y creó todo a la máxima perfección, está con nosotros, de nuestro lado, si así lo quieres ver? Entonces, ¿qué necesidad de seguir temiendo y de seguir enojándonos, de seguir haciendo juicios? Nos habla sobre la gracia, y la gracia de Dios nos debe de bastar para hacer las cosas que necesitamos hacer. Qué hermoso realmente recordar que ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de nuestro maestro, o de la energía divina, o de la sabiduría, o de la conciencia, como tú le quieras llamar, de Dios. No necesitamos percibir otras cosas. No necesitamos estar preocupados, estar pensando en lo que va a pasar, en lo que ya pasó, en el dinero que necesito, en la casa, en el todo el futuro, ¿no? Yo sé cómo la mente se maneja y va saltando probablemente de un lado a otro, ¿no? Como los chapulines. Va brincando de un lado a otro. Y esos pensamientos no somos conscientes de ellos. Si no, ahorita más adelante, estés haciendo lo que estés haciendo, a ver si te acuerdas de darte un respiro y preguntarte, ¿en qué he estado pensando? ¿O qué estoy pensando? Y te darás cuenta de que tu mente, sin que analices todos tus pensamientos, estuvo brincando como chapulín de un lado a otro para llegar a ese último pensamiento en el que te encuentras. la mente tiende, una mente pues no supervisada, vamos a ponerle así, una mente que no se está supervisando, o más bien, una mente que no está supervisando los pensamientos, va a hacer que brinquen de un lugar a otro y que te desvíes y que no reacciones ante este instante y que no tengas un momento de serenidad. ¿Por qué? Porque por más bonito que sea el pensamiento que estás teniendo, es un pensamiento, no es la realidad. Por más de que pienses que estás pensando en algo que es real, por ejemplo, de pensar, ah, yo soy una humana y yo me llamo Janet y yo tengo esta personalidad y yo hago esto, yo me encargo de esto. Todo eso, todo ese análisis, toda esa observación no lo hace real. No estamos aquí para estar analizándonos y decir, soy fulanita, soy fulanito, hago esto, me dedico a esto, genero esto, produzco esto, no hago esto, no produzco. Somos más que esto. Venimos a este mundo a ser felices, lo voy a repetir, y a estar en paz. Yo sé que habrá algunos maestros que te digan, ¿por qué la obsesión de querer encontrar la paz? Y al momento de decir, quiero estar en paz, pero no estoy en paz, pero quiero estar en paz, tengo que estar en paz, tengo que estar en paz, tengo que estar en paz. Hace que más te desvíes. Pero lo que pasa es que la paz no es un concepto. La paz no es algo que digas tú, ¿cómo? Ah, así es como se genera la paz. Llevo todos estos pasos, llevo todo esto. No, la paz realmente consiste en estar en un estado consciente, en un instante presente. Si estás consciente en un instante presente y es este, entonces tú puedes estar y puedes sentir la paz. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu mente que te esté molestando. Porque no hay nada en tu entorno que te esté molestando. Y eso se debe a que aceptas todo lo que conlleva la existencia o todo lo que conlleva la vida. Estamos existiendo aquí, aparentemente, y digo aparentemente porque qué tal si yo estoy y ustedes estamos soñando. Y ahorita al rato despertamos y ¡ay! ¿Quién me estaba hablando? ¿Qué es lo que estaba escuchando, no? Aparentemente estamos aquí ahorita despiertos. Pero muchas de las cosas que nosotros pensamos nos hacen nos hacen desviarnos de nuestro camino o de la mentalidad recta, ¿no? Hice una pausa porque realmente, o sea, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Simplemente uno sabe lo que la mente nos puede hacer cuando no la estamos supervisando, ¿no? Nos pueden hacer enojar de un momento a otro, nos pueden poner tristes de un momento a otro, nos pueden poner muy alegres de un momento a otro, depende de qué tanta cuerda le estemos dando a nuestros pensamientos. Entonces, hoy vamos no tanto a supervisar nuestra mente, pero a recordar, por lo menos en un momento del día, pregúntate, ¿en qué he estado pensando? Sin que recuerdes todos tus pensamientos, tú sola te vas a dar cuenta de que sí estuviste viajando. Y eso es recordarnos que no estamos totalmente presentes. ¿Por qué? Porque no estamos supervisando nuestra mente. Si estuviéramos supervisándolo, llegaría un momento en que ya no necesitamos supervisar porque ya no nos creeríamos esos pensamientos. Por eso el día de hoy vamos a recordar que hoy aprendo la ley, perdón, me estaba yendo a otro, de que ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y bueno, con esta bonita lección finalizamos Encuentros Existenciales.